bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Volvemos una nueva semana a las ondas radiofónicas y, por supuesto, a nuestros canales habituales de radiodifusión, desde Asalta Mata Radio, Radio Insular de Lanzarote, como primera emisora donde hemos desde hace bastantes años emitido este tu programa Mucho Más Que Rock and Roll. También en Tenerife, saludar a Radio Pimienta y, por supuesto, a todos los oyentes que a través de www.sancocho.com nos escuchan en la red de redes, pues se podemos decir a nivel mundial, ¿verdad? Esta semana tendremos a Chus Casado de Nightheart hablándonos de su nuevo trabajo discográfico. Comenzaremos escuchando Un Nuevo Camino, uno de los temas incluidos en este EP de 5 temas, o 4 temas más una intro, y este Un Nuevo Camino es con el que comenzamos. We'll be right back. Comenzamos Nightheart, es el nuevo la banda que esta semana tendremos a través del hilo telefónico entrevistada. Su nombre, Chus Casado. Un EP, 5 temas y además un DVD donde recopilan imágenes y además también cuentan con personas allegadas, músicos y nos hablan pues qué es y qué ha sido Nightheart. Todo eso contactando a través de su Facebook, pero eso más adelante ya nos contará Chus Casado cómo es cómo es la posibilidad de conseguir o hacerte con una copia tanto en físico de DLP como ese de DVD. Nos llega ahora Pinball Wizard. Tendremos muy muy temprano, más tarde que temprano, a Joey, miembro de la banda, también entrevista. Previamente será a través de nuestra parte televisiva. Y evidentemente luego lo pasaremos en la radio. Pero para ir haciendo bocas, para ir preparándonos en lo que nos va a llegar, lo que nos va a contar, más adelante, Pinball Wizard, We Wild Born. Escuchamos a Pinball Wizard, como decíamos, lo tendremos también mucho más que rock and roll, primero en la parte televisiva de este tu programa radiofónico, y luego ya lo pasaremos también, por supuesto, a través de las ondas radiofónicas. Nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife y tenemos a Anía, una banda que el pasado año 2019 nos deleitaba con su primer trabajo discográfico, recordando la música de Annie en mucho más que rock and roll, Dark Forest. We'll be right back. Nos vamos ahora a la isla vecina de Tenerife. Nosotros nos queda un poquito más lejos, desde Gran Canaria, Hackers, rompiendo reglas, el tema que vamos a escuchar. Y es una banda que estará presente en el Rock and Books, que se celebra en la isla de Gran Canaria y que comienza esta misma semana, y que estará pues hasta casi finales del mes de octubre, de los pocos festivales que se celebran en las Islas Canarias. Este rollo pandémico nos ha cogido y nos ha partido literalmente en esto de disfrutar la música en directo. Y quien ha podido disfrutar de la música en directo lo ha hecho sentado en una silla, que a veces igual se agradece el tema, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hackers, rompiendo reglas, sonando en mucho más que rock and roll. Y romper sin más todas las www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, buenas, soy Chus Quesado, guitarrista de la banda Niger, y quiero dedicarle al programa Mucho Más Que Rock nuestro tema incluido en nuestro EP Amanecer, Regreso Diaboli. Para vosotros, Mucho Más Que Rock. Estamos vía telefónica con Chus Casado, miembro de Nightheart, nuevo trabajo discográfico, en este caso en formato EP, que al parecer va a servir como puente a lo que se espera sea un nuevo disco. ¿Por qué ese amanecer, por qué ese EP ahora mismo y no ya directamente saltar hacia un disco? Hola, Mara. Pues hicimos este EP más DVD a raíz de la cuarentena, porque se nos aplazaron las fechas en principio se nos aplazaron las fechas de grabación. Y también teníamos pensado, como cambiamos al cantante y algunos miembros con respecto a cuando se grabó el disco, pues queríamos regalar algo para las redes sociales, de regrabar algunas canciones más simbólicas y alguna versión que nos lleva acompañando algún tiempo con el cantante nuevo y la formación actual. Y bueno, pues cuando ya dijimos que íbamos a lanzarlo, pues la gente se empeñó, nuestro público se empeñó en que quería un formato físico, pero pensamos que lanzar solo un EP con 5 temas, pues que era poca cosa, y ya decidimos montar un DVD con uno de los conciertos. Nosotros grabamos todos los conciertos íntegros, llevamos 7-8 cámaras en cada concierto, y elegimos uno de los últimos conciertos que hemos hecho y que mejor sonaba. Y luego decidimos también montar un documental de una hora y media de duración, donde hablamos desde que grabamos el disco Un Nuevo Camino hasta tiempos de pandemia, incluyendo videoclips, imágenes de las sesiones de fotos, cómo se fueron los rodajes de los videoclips. Y bueno, pues todo esto viene a raíz de eso, de querer ofrecer una serie de canciones con la formación actual y que luego la gente te meta en berenjena y vamos a dar vueltas, que hay que complacer al respetable. Sí, exactamente, sí. Sí. Bueno, pero bueno, no hay mejor forma que esa, ¿no? De grabar temas que son, digamos, como los más emblemáticos de la banda, con la formación que tienen actualmente. Y así, pues, como que dicen, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Aprovechamos el momento y así presentamos la formación tal como está conformada actualmente. Claro, claro. Y también, como bien has dicho antes, pues nos va a servir como de puente para que no se tira tampoco tan larga la espera de un disco a otro. Sí, porque además con el tema que estamos viviendo ahora, con el tema este, que no tenemos ni concierto ni tenemos nada, parece como que ahora los plazos que igual uno tenía marcado entre disco y disco, tienes el concierto de por medio, o los conciertos de por medio, ahora no ven nada, por lo menos decir, gente, que seguimos aquí vivos y seguimos haciendo cosillas. Exactamente, y como te digo, el plazo de grabación lo tendríamos era para junio, para haber grabado en junio. Luego, porque la agenda no ha cambiado otras veces, porque luego nos dieron fecha para grabar en junio del año que viene, y al final vamos a poder grabar a principios del mes de noviembre, que es ya cuando vamos a empezar a grabar el disco nuevo. Que ha sido, no solo para nosotros, la situación esta ha sido una pesadilla del carajo para todo Dios, porque es que no sabemos a lo que atenernos. Sí, exactamente. Pero si estamos todos sin saber qué es lo que pasará hoy, mañana, o sea, de encima tampoco puedes hacer planes a largo plazo, sino a corto plazo, porque es que como todo se está cambiando del día a la mañana, está uno perdidísimo en todo. Sí, la incertidumbre para una banda o para alguien que programe eventos o tenga una agenda marcada, pues es tedioso. Pero bueno, yo creo que ahora para el momento para componer, para grabar, para hacer los videoclips, sesiones de fotos y cosas que se hacen en privado, y aprovechar el tiempo este en conseguir, por ejemplo, mejorar tu imagen de la banda y trabajar en la sombra para cuando llegue el momento para poder lanzar tu trabajo y poder hacer kilómetros otra vez y tocar, sí. y que es de lo que vive un grupo. Yo no sé cuántos grupos caerán en esto durante el tiempo este, pero que hay que mantenerse fuerte y seguir trabajando, como cuando estamos normal. Un grupo cuando está de gira, termina la gira y va a grabar un disco nuevo, pues lo hace todo el anonimato. Exactamente. Y así pues vamos a tomarlo como digámoslo así, porque es tiempo de grabar, de preparar unos repertorios nuevos, un show nuevo, y que cuando abra la veda, que podamos tocar con normalidad, pues reventarlo a escenario y quitarnos toda la espina y decir, hemos vuelto. I will be back, ¿no? Pues mira, más les vale hacerlo bien, que mira que llevan tiempos ahí sin poder tocar, por desgracia. O sea, que tienen que salir ya con la lesión comprendidísima. Sí, pero a lo mejor luego llega y estamos acostumbrados a estar en nuestro taburete en el local y después nos decía mejor un guitarrazo y llegó de crujir la ropa y dicen que la espalda, me cago en el copo. Sí. Estamos muy oscilados. Es verdad que sí. Bueno, volviendo al EP, como bien decías, viene incluido con un CD, pero lo hicieron copias físicas en edición limitada, pero sí tienen el CD en descarga gratis, que supongo que estará en la página web de la banda, y que que la gente pueda acceder a eso, al CD, pero el DVD únicamente viene con la compra física del CD. Sí, es un poco... El CD de audio era un regalo, eso era una grabación que iba ahí, estaba destinada a las plataformas en descarga gratuita. Pero como ya hicimos lo del DVD, pues decimos, mira, pues los que quieran, los que de verdad se han interesado en tener esto físico, pues le vamos a dar otro regalo, que va a ser un DVD. Hicimos un sondeo de la gente que quería, de que estaba interesado en tener su copia, y le dijimos, mira, si la metemos, e hicimos también, preguntamos un poquito, si la metemos un DVD con esto, perfecto, no sé qué, bueno, a precio de costo, y estuvieron bastante contentos, y la verdad que todo el mundo contento, nosotros contentos, y bueno, sí, ahí está. Y además tienen bastantes colaboraciones, creo que también tanto en el CD como en el DVD, gente que habla de ustedes, ¿no? Sí, yo siempre, desde que hice la banda, pues tengo muchísimos amigos dentro del mundo de la música, de mucho recorrido, y siempre me ha gustado rodearme de amigos y de talento, ¿no? Porque dejan su buena fe siempre, y te hacen crecer también como músico, con su experiencia y con su mismo talento. Y siempre va a haber gente colaborando con Neijer. Todo el que quiera colaborar con Neijer solo tiene que decirlo. Aquí todo el mundo tiene la puerta abierta. Y tanto en el CD Nuevo Camino hubo muchos amigos que participaron. En Amanecer sigue habiendo parte de esos amigos que participaron en el disco, también aparecen en las canciones de audio. Y luego en el DVD pues, también nos mandaron sus vídeos dando la impresión de su impresión de lo que es colaborar con nosotros y entrar dentro de la familia de Naija. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. lo que sí me resulta curioso es Un beso y una flor. ¿Cómo llega el momento de llegar a versionear a Nino Bravo? Sobre todo por alejarse bastante dentro del género. Aunque yo te lo digo y siempre lo digo, Nino Bravo en una banda de metal hubiese triunfado lo más grande, vamos. Sí, sí, ten en cuenta una cosa, que creo que Nino Bravo puede ser uno de los artistas más versionables al heavy metal por el tipo de composiciones que a él le hacían, ¿no? Porque, bueno, él era compositor, pero, por ejemplo, la canción de Un beso y la flor la compuso Ballesteros y Herrero, ¿no? Un poco José Luis Armentero y, en fin, que tiene unos compositores ahí y que dan del carajo. Pero sí. ¿Por qué surge esta idea? Porque, bueno, yo no soy valenciano, como bien se me nota en el habla. No, para nada. Yo soy hijo adoptivo de Valencia. Y bueno, pues yo desde que estoy viviendo aquí, pues tanto la gente como mis compañeros de trabajo, como mi mujer, pues yo pensé en hacer una canción emblemática que hubiera aquí en la comunidad valenciana, en plan agradecimiento a la acogida que yo he tenido. Y creo que Nino Bravo puede ser uno de los artistas más, vamos a decir así, más internacionales, más conocidos y con más tirón de lo que a lo mejor comparado con otros. Y bueno, pues Un beso y la flor, pues creo que es el mejor regalo que puedo hacer en un concierto. Besos, polvo y abrazos para todos los despedidos. Y bueno, pues esa canción podríamos haber cogido cualquier otra canción, pero bueno, cuando estaba buscando canciones, pues de las primeras que me apareció en el YouTube, dije, oye, va, aquí, esta, ya no voy a buscar más. Si cualquiera es buena, todo el mundo, cualquiera que sea valenciano y no valenciano, cuando toca esta canción se vuelve loco, y así es. Y bueno, pues, podría dar esa canción como cualquier otra, pero siempre ha sido en agradecimiento a la acogida que tengo aquí en Valencia. Chema, yo creo que Nino Bravo de esos músicos que cualquier tema siempre te viene a la cabeza porque lo escuchaste en algún momento de tu vida y la letra igual como que aparece hasta sola, aunque no te la conozca, parece como que siempre lo llegaste a escuchar en algún momento. Sí, sí, yo siempre lo he dicho, aunque sea indirectamente, Nino Bravo es la banda sonora de nuestras vidas, tanto cuando éramos jóvenes como ahora, al igual que muchas otras canciones. Yo sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando salió la película de Bohemian Rhapsody, yo no soy fan de Queen, pero viendo la película, escuchando la banda sonora, digo, pero sé que todas las canciones las he escuchado desde que nací, desde que soy pequeño, ¿sabes? No sé, y me han estado metiendo ahí bim-bom, y a lo mejor no sabía ni que era Queen, ¿sabes? Sí, sí, eso pasa. Por ejemplo, es un ejemplo de tantos otros. Sí, exactamente. No, bueno, y además en el aspecto de en lo que comentas sobre Queen, además siempre es positivo porque un montón de pibes, de gente que sobre todo con tiendas de esta tipo Zara o H&M que venden camisetas y les gustan los dibujitos y el día que ven Queen, pero que había una banda que se llamaba Queen, que este tema era de... Y al final, bueno, pues se logra, uno a lo mejor, aunque no lo conozca, pero tienes a lo mejor unas nociones de que pudo ser una banda y tal. Pero hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que igual no tienen ni idea, ¿no? Y es un bastante importante el hecho de eso, pues que sea biográfico, como en el caso de ustedes, el DVD donde cuentan toda la historia. Pues a lo mejor hay cosas cuando lo veis, coño, pues yo recuerdo a lo mejor alguna situación o estuve por ahí y te ves como identificado, ¿no? En algún momento. Claro, pero también hay que pensar una cosa, porque yo, por ejemplo, vengo de los años 80, soy ochentero, y bueno, pues en esa época, pues la música que, por ejemplo, que en mi casa de mi madre se escuchaba era eso, que si Nino Bravo, que si Sergio Dalma, que si Alejandro Sanz, por lo que empezaba por eso, por los finales de los 80, principios de los 90, de... Mira tú, yo pues le ponía los títulos a las cintas de cassette, mucha marcha, no sabía y bueno, pero nosotros a lo mejor, no soy tan mayor, pero los que somos más de aquella época, pues estamos más familiarizados con este tipo de artistas y con este tipo de música. Sí, pero por ejemplo, los jóvenes de hoy día, los niños de hoy día, entre que ya no, lo único que quieren son fiestas, videoconsolas y posatron de ese. Pues a lo mejor le dicen Nino Bravo y te dicen, pues, se quedan pescando. Hay algunas de esas nuevas promesas o nuestro relevo generacional, no como músicos, sino como seguidores de música rock o metal, a lo mejor no sabe quién es Nino Bravo, porque nació a partir del 2000 y no está muy familiarizado con eso, ni sus padres le han hablado nunca, le han puesto. Pero a lo mejor escuchan otra versión, o una versión de cualquier grupo, de cualquier canción de hace muchos años, y pues, le da curiosidad, ¿sabes? Digo, sí, pues voy a escuchar a Nino Bravo, ¿sabes? Me coge un vídeo en YouTube, porque en YouTube, en Google está todo, o se descarga un disco y que lo escuche. Y le da la curiosidad y investiga, no solo de Nino Bravo, de cualquier artista y cualquier grupo de antaño, de más, no sé, más años. Sí, exactamente. Pues Chu, para ir terminando, ¿qué te parece si recordamos, o si no, bueno, más que recordar, si nos dices dónde poder descargar el disco, dónde poder ver vídeos, página web, redes sociales, donde podemos encontrar a Neinhardt, y que no tenga el disco, hacerse con una copia, y o el que quiera descargarlo, que haga lo propio? Pues bueno, el CD de audio de Amanecer está, el enlace está en YouTube, en el vídeo que pusimos con todas las canciones, en la descripción del vídeo está el enlace de descarga. Luego, la primera tanda de reserva se agotó, ahora hemos hecho otra porque han vuelto a reservar una barbaridad de gente otra vez, y como es bajo reserva, pues, edición limitada bajo reserva, pues hemos vuelto a hacer. Si alguien quiere, pues solo ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en Niger. Y bueno, pues el que quiera más información, conocernos, pues estamos en todas las plataformas. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y aparte tenemos una página web que es www.niger.gindo.com. Y ahí está todo también. Ahí pueden encontrar todos los vídeos, todos, fotografía, la historia de la banda, los proyectos próximos y todo. Vamos, somos un grupo bastante encontrable, estamos en todos los sitios, y quien quiera saber de nosotros, pues solo tiene que escribirnos o buscarnos. Sí, además, a día de hoy, quien no tenga conocimiento de una banda, prácticamente ya porque no quiere, tenemos las redes sociales o YouTube, bueno, al fin y al cabo también es otra red social, donde puedes encontrar pues prácticamente a todas las bandas, y sobre todo si se quieren dar visibilidad, yo creo que es hasta paso obligado. Pues, Chu, darte las gracias por haber estado este ratito hablando sobre Amanecer, que es el último trabajo que tienen en la calle, y si quieres añadir alguna cosita más, pues adelante. Pues nada, que muchísimas gracias siempre por vuestro apoyo incondicional, por vuestro trabajo, porque sin vosotros realmente no tenemos visibilidad ninguna. Y bueno, siempre a toda la gente que escuche tu programa, a toda la gente que nos sigue, y como digo siempre, que consuman música, que disfruten la vida, que son 2 días, y que ya mismo estamos dando castaña, y viva el Ross. Sí, señor. Y a ver si vuelven los conciertos ya, que tenemos mono. Oh, tocar el local del chacho para las paredes, muy triste. Sí, sí. Bueno, yo lo dicho, muchísimas gracias. A ti siempre. Venga, saludos. Pues estas fueron las palabras de Jus Casado hablándonos de Niger, su banda, su nuevo trabajo discográfico SP, que sirve como puente a lo que en breve será su trabajo discográfico. Nosotros no solamente nos queda pues despedirnos hasta la próxima semana, esperándote al otro lado del aparato receptor de tu móvil, de tu reproductor de MP3, no sé, hay tantas fórmulas a día de hoy de poder escuchar un programa de radio que ahora se pasa al nombre de podcast o podcast. Seguirá siendo un programa de radio al uso y al desuso, como lo quieras decir. Señores, señores, nos despedimos hasta la próxima semana. Lo hacemos con Metamorfosis, lo hacemos con su tema Odio. Tu rutina es tu posición. Tu rayo infantil del interés.